Bien, vamos a continuar entonces hablando ahora un poco sobre el discipulado. Cuando hablamos de discipular, estamos hablando de la parte posterior a la evangelización. Una persona recibe a Cristo, o sea, le decimos a la persona cómo ser salva, y la persona recibe a Jesús por Salvador, es salva por la fe en Cristo, si se le comunicó correctamente el mensaje. Entonces, una vez hecha esa parte, de allí en adelante hay que enseñar lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, aquellos de ustedes que tienen Biblia y quieren mirar un poquitito en su Biblia, no hay ningún problema. Ya muchos conocen de memoria esta Gran Comisión que dice así, versículo 18 de Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tan solo esto sería más que suficiente para desarrollar, pero yo quiero ir mucho más allá y algún día vamos a ver todo el significado de esto. Por ejemplo, ¿quién es el que habla? ¿A quién le dice? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Todas estas cosas son tan, tan importantes y debemos aprovecharlas. La evangelización es el comienzo. Todos pueden evangelizar. Deben hacerlo. Toda persona evangelizada, salva por la fe en Cristo, debe crecer, se supone. Porque el llegar a ser cristiano es como nacer de nuevo. Cuando un bebé nace, depende de terceros, la mamá, por ejemplo, o quien lo esté cuidando, y poco a poco va creciendo. Pablo decía, cuando yo era niño, actuaba como niño, hablaba como niño, y bueno, y ustedes saben cómo son los niños, y no hace falta decir mucho. Pero cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Pero ¿qué pasa si el niño nunca se desarrolla, no crece? ¿Algo anda mal o ya nació con problemas o bien no fue debidamente alimentado? Y esto va en la parte tanto física como también emocional e intelectual. Escuchen estas palabras de 1 Corintios 3:6-8. 1 Corintios 3:6-8. Pablo habla y dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Ven? Tres aquí. Pablo, Apolos y Dios, que da el crecimiento. Pablo evangelizó, Apolos discipuló, los enseñó, y ahora Dios es el que hace el trabajo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, uno no es mejor que el otro, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, si usted como cristiano cree que es, bueno, opcional, usted puede compartir el evangelio o no, es un hecho probado una y otra vez que todo cristiano que no se da cuenta de la oportunidad, del privilegio que tiene de compartir el evangelio en la medida que fuera con otros, es una persona muy pobre emocional y espiritualmente. Y por lo tanto, esto afecta en todo sentido en su vida. Esa persona no puede ser feliz. Hoy ya vimos parte de esto en la primera hora que estuvimos aquí. En la Gran Comisión, el Señor Jesús expresamente dice que es el deber de los cristianos no solamente hacer, Él dio también el orden, por ejemplo, en el libro de los Hechos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a convertir esto en nuestro hogar, nuestros parientes, vecinos, etcétera, y luego más allá de lo que ya son parte de nuestra familia. Y hoy, nunca yo había soñado esto. Hoy, literalmente estamos llevando el Evangelio a todo el mundo por medio de Internet. ¿Quién siquiera soñó esto? No hace tantos años, yo estuve viviendo ahí en la zona de la Bahía de San Francisco, y recuerdo que en la emisora que tuvimos allí en Redwood City, ya había algo de técnica más moderna y todo eso, y había una computadora bien grande, no sé cuántos cientos de kilos seguramente pesaba, que no, era imposible moverla. Hoy usted lleva así nomás, y yo veo en los aviones cuando uno viaja cuánta gente está ahí con su pequeño equipo y está teclando, tocando las teclas y haciendo su trabajo, lo que fuera. A Dave Hunt, con quien viajé cierta vez en el mismo avión, recuerdo que estaba ahí escribiendo todas sus cosas y haciendo sus libros aún mientras viajaba. Nunca generación alguna ha tenido oportunidades como nosotros. Mucha gente se queja, qué mal que está este mundo y todo, y cómo van las cosas, tanta inmoralidad, tanta pornografía, tanta falta de seguridad, matan a la gente, hay tantos homicidios y todo, pero ninguno de ustedes lo mataron, pues están acá. Así que, ¿por qué quejarse? ¿Y cuándo el mundo fue mejor? ¿Había alguna vez que hubo gobernantes honrados, honestos y cristianos? Por eso me río yo cuando algunos líderes que se autoproclaman líderes cristianos en nuestro medio y dicen que hay que hacer algo para que el día de mañana haya un presidente cristiano. Bueno, si ese es el caso, depende a quien usted pregunta, el que tenemos ahora es cristiano. Hasta huele a incienso. No hay ningún problema. ¿Qué problema hay? No, eso no ayuda para nada. No es para nosotros buscar autoridad aquí, ahora. Nos la dará el Señor dependiendo qué hacemos hoy. Hoy tenemos que estar sirviendo el Evangelio a aquellos que están perdidos y lo necesitan con urgencia. El que enseña, el que evangeliza, simplemente dice, mira, un predicador dijo una vez que llevar el Evangelio a otros es como un grupo de personas hambrientas, no saben a dónde ir para conseguir alimento. Y luego a uno se le ocurre y se desprende del grupo y encuentra pan. Y va y le dice a los hambrientos, ¿dónde hay pan? Y eso es exactamente, porque pan implica todo lo que es alimentación. Usted puede poner ahí la carne, puede poner todo lo que tiene proteínas, vitaminas, todo. Ahí está, grasa, lo que fuera, lo que se necesita para físicamente alimentarse. Pues bien, miren, en Romanos 12:7 dice, o si de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza. Cada uno de nosotros debe ocuparse en lo que le corresponde. El Señor no espera que usted enseñe lo que usted no sabe ni puede saberlo. A veces no sabemos, ignoramos, porque nos gusta la ignorancia. Decía Cantinflas, eso le pasa por falta de ignorancia. Cualquier disparate, decía él. Pero a mí me parece que no nos falta ignorancia, nos sobra. Cuando uno es ignorante en algún aspecto, tiene que hacer un esfuerzo y llegar a conocer solo por beneficiar a otros que necesitan socorro, socorro espiritual, socorro bíblico, socorro de la palabra de Dios. En 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí está. Recibí del Señor. ¿De dónde recibimos nosotros lo que tenemos que enseñar? También del Señor. ¿Quién escribió la Biblia? ¿De dónde viene la palabra de Dios? No hubo otra generación tan dichosa como nosotros teniendo Biblias, todas las que queremos. La gente ya ni sabe cuál de ellas comprar. Hay algunas bien chiquitas que uno puede meter aquí en este bolsillo. Teníamos, y recién alguien me dijo, ¿no hay más? Bueno, si no hay allí disponible, entonces ya no hay más. Bien chiquitita, compacta. Te puede llevarse, y si tiene buena vista, puede leer cuando viaja, lo que fuera, ningún problema. puede compartir el Evangelio con otros, si quiere. Pero también hay grandecitas como esta aquí, ¿eh? Esta no la puedo meter en el bolsillo, no entra. Bien grande. Y el otro día un hermano vino y dijo, yo tengo dos de esas. Dice, yo quiero que me venda eso. Le pago lo que usted dice, $500. No, no vendo. Y no le vendí. ¿Y para qué quiere dos? Oh, por si algo le pasa a esta. ¿Y para qué quiere tan grande? Para que no diga que no soy bíblico. No es esa la razón. Ustedes saben que no es esa la razón. Pero bueno, es muy grato leer así. Puedo leer de lejos, ver bien las letras, puedo escribir, porque hay mucho margen, lo que otros no tienen. Cuando usted compra una Biblia, aparte de comprar la que corresponde por la versión 1960, por ejemplo, mire bien si hay margen para escribir en blanco, que no hay nada. Entonces usted, por ejemplo, ahí está, un ejemplo. Mire el margen que tiene esto, por todo, por acá. Y acá termina el libro del Evangelio de Mateo. Miren cuánto hay. Como mi letra es tan mala, que ni yo la entiendo, lo que yo hago es escribo a máquina y la máquina tiene muy linda letra. Y luego lo pego acá con el scotch tape y queda perfectamente igual como la letra que está ahí. Hay que ingeniarse, hay que hacer, hay que tener. A mí me gustaría que cada uno de los hermanos de aquí de la iglesia, especialmente los jóvenes, tuvieran, por ejemplo, su pequeña biblioteca, aparte de la Biblia, y tuvieran también materiales de todo tipo, y separado en su casa, tener una habitación, aquí nadie se mete. Le cierro con llave y nadie va a venir acá cuando yo no estoy. Entonces, poco a poco se va a ir puliendo, por decirlo así, aprendiendo, porque la única manera para aprender es realmente conocer las Escrituras, es saber dónde están los textos tales y cuales. Y cuando ustedes toman nota, a veces, cuando se habla desde el púlpito, usar esas notas, a ver para qué sirven. El domingo anterior estuve hablando sobre el asunto del Espíritu Santo. Yo estaba pensando hacer un bosquejo con todas las citas que se dio sobre el Espíritu Santo y dejar disponible allí. Pues yo quiero realmente que ustedes aprendan. Es decir, yo quiero derivar todo lo que sé para que otros puedan aprender. Y siempre recuerdo el caso del Mar Muerto y el río Jordán. El río Jordán corre y sus aguas caen en el Mar Muerto. Y hay otros tributarios, pequeños ríos, y el otro día leí justamente las disputas que hay en esa tierra por esos otros tributarios que están tratando de desviarlos, que también llevan sus aguas al Jordán y el Jordán echa todo al Mar Muerto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el Jordán no se llena hasta rebasar? Perdón, el Mar Muerto. Porque el Mar Muerto, esa agua no sirve, no es potable, nada crece alrededor, demasiada sal, cerca del 30% es sal, 28, 27%, algo así. Y entonces se evapora. El Jordán echa sus aguas allí y el Mar Muerto la evapora. Si usted consigue, logra conocimiento y no comparte con nadie, usted es Mar Muerto. Y no importa que no se llame María, porque se dirá, bueno, yo soy María, no Mar. Bueno, abrevie un poco. Pero si usted es como el Jordán, que lleva agua y todo se puede, la irrigación allí, la agricultura, qué maravilla. En el Mar de Galilea, ay, qué de pesca. Si ustedes viajan algún día, yo espero que no esperen demasiado tiempo, y el guía le va a decir, le vamos a llevar allí al lugar tal y cual, que vamos a comer el pescado de San Pedro. Y es muy rico. Y todo es del Mar de Galilea. Nosotros tenemos que compartir si queremos aprender. Una de las maneras de aprender a evangelizar es evangelizar. Ah, no, pero yo no sé nada, usted sabe. No me venga con cuento. Solamente lo que sabe. Yo he visto a hermanos nuevos, recién salvos, cómo han crecido muy pronto. ¿Por qué? Porque se involucraron enseguida en el trabajo. Ahí tenemos al hermano en Natalia, hermano Selen. Él no solamente le hacen predicar y le hacen de todo. Yo no sé cómo predica, nunca lo escuché. Pero yo sé muy bien cómo yo comencé. Las rodillas golpeaban así, parecían como Belsasar cuando vio una mano que escribía sobre lo encalado de la pared y se asustó tanto y le temblaba todo y estaba golpeando las rodillas. Tan asustado estaba. Bueno, cuando uno sale por primera vez y como que no, como que algo le falta aire cuando sale al frente. Y a mí me mandaron la primera vez a decir unas palabras. Y, bueno, no sé qué dije, pero algo dije. Y yo dirigía coro también. Y ahí sí que me gustaba porque hay que mover las manos. Y aunque tiemblen las manos, de todo modo uno mueve y eso está. Pero tú no puedes hacer esto en el púlpito. Pero todo eso pasa con el tiempo. Una vez aquí en Paraguay, otro hermano amigo mío, allá en la zona de Itapúa, habíamos viajado y había una iglesia de los eslavos, no esclavos, sino eslavos, que son gente que habla ucranio, ruso, polaco, lo que fuera. Y dice, hermano, usted va a dar 10 minutos. Yo hablaba 20, 30, 40, 45 minutos. Yo no sé qué dije, pero hablaba 45 minutos, entonces me daban una hojita que escribiera algo en ruso. ¿Qué voy a entender yo? Si es impreso, sí, así, pero así, puño y letra. No entendí. Y me decía que ya terminaba. Y yo no terminaba. Entonces otro hermano llevó un reloj. Clac, clac, clac, clac. Yo puse en un lugar para que no le pase nada. Y seguí hablando. Y el otro hermano, que también tenía 10 minutos, para los dos era 20. Yo creo que habló 3 minutos y medio. Y nunca olvido eso. Y lo que lamento es que no se grabó para ver qué dije. Pero habré dicho cada disparate, yo creo. Y traté de que los dos grupos, los que entendían el español y los que no entendían, entendieran. Así que tuve que usar dos idiomas. Y de alguna manera, creo yo, salí del paso porque al final, a los 45 minutos, sí terminé. Mejor dicho, paré. No sé si terminé. El trabajo de la evangelización es el que trae mayor satisfacción. Yo entiendo que no siempre tenemos deseo de hacerlo. Hablar a una persona desconocida y preguntarle algo, ¿es usted salvo? ¿Por qué me viene? ¿A usted qué le importa? Y que si le dice eso, ¿qué va a decir usted? Ahí ya le. No, hay que seguir. Una vez los discípulos le dijeron al Señor, porque ellos no sabían cómo orar, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le parece si usted antes de salir, Señor, enséñame a hablar a la gente? Verá usted lo que va a pasar. No es tanto el asunto que yo no sé, yo no tengo el don, no. No es ese el problema. El problema es el temor. Y esto es lo que explota Satanás. Cuando tememos, tenemos miedo. De cualquier cosa hablamos y no hay problema con desconocidos. Viajamos, no sabemos quién es el que está al lado sentado y comenzamos a hablar de política, de fútbol, de la economía, de lo que está pasando por ahí, tiembla la tierra y todo esto y los mineros que están allí tan profundamente bajo tierra en Chile y cualquier tema funciona. Llega al tema espiritual y ¿qué pasó? Es que la lengua se me traba, es que tiemblo y no sé, y no quiero cometer un error. Pero usted puede cometer un error hablando de fútbol también. Sobre todo yo puedo cometer. Puede cometer un error hablando de alimentación o de política o de cualquier cosa. Pero no tiene miedo. En cambio, sí tiene miedo de no cometer un error cuando se trata de la palabra de Dios. Óigame, ¿sabe usted quién está con usted cuando usted está hablando? ¿No? Es el Señor. Él está atento a que usted no cometa un error y enmudezca. Es el momento para hablar. Todos tenemos alguna oportunidad y recién en la presencia de Él nos veremos en aprieto si no lo hacemos. Personalmente, y voy a salir, voy a hacer un paréntesis pequeño aquí. Personalmente pienso que cuando expiren los 1000 años del reinado de Cristo aquí en la tierra, iremos al gran trono blanco. Usted dirá, ¿iremos? Sí. Yo creo que nosotros también iremos. No es para ser juzgados si somos o no salvos, pero hay una cita bíblica en 1 Corintios capítulo 6 que dice algo que, a menos que alguien me diga, no, esto tiene otra interpretación, y yo miro bien y digo, bueno, puede ser. El problema aquí era que los hermanos unos a otros se llevaban a la corte para resolver alguna situación que el juez tiene que resolver. Dice en el versículo 1, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, y nosotros estamos entre ellos, hermanos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar? ¿Indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pregunta, ¿cuándo se va a cumplir eso? ¿Qué sabían los corintios de eso? Yo no sé si ellos sabían, pero seguramente que Pablo, si no sabían, de alguna manera les habrá explicado. Este juicio, donde también nosotros, estando en el milenio, termina el milenio y el Señor dice, ahora, querida iglesia, esposa mía, vamos porque yo voy a ocupar el lugar del gran trono blanco. Y entonces nosotros tenemos la información en Apocalipsis 20. Y en Apocalipsis 20 dice simplemente, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que el único lugar seguro, porque no hay tierra, no hay cielo, todo huyó, desapareció. Usted diría, ¿y cómo va a ser eso? Yo no sé, yo no estuve allí. Eso todavía está en el futuro. Y vi a los muertos, versículo 12, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto leí hasta el versículo, el último, hasta el 15. Uno dice, ¿y cuándo va a ser eso? Bueno, en otro lugar el apóstol Pablo dice que así siempre estaremos con él. Una vez que él regrese con la iglesia a la tierra y venga el reino milenial, cuando se cumplen los 1000 años de su reino, todos ahora al gran trono blanco. ¿Qué estaremos haciendo nosotros allí? Bueno, Pablo dice una pregunta retórica muy oportuna cuando dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué? Y antes de eso, ¿o no sabéis que los santos, que son los salvos, han de juzgar al mundo? O sea, nosotros vamos a ser cojueces con el juez supremo, que es, ni más ni menos, nuestro Señor. Hoy es nuestro abogado, después será juez, el mismo. Y entonces allí compareceremos y nosotros estaremos tomando parte. Bien pueden darse casos que es solo cuestión de imaginar y no es pura imaginación. Que familiares, padres a hijos estarán juzgando y no podrán sino aplicar el juicio correcto. Y tendrán que decirles, tu paradero por la eternidad es el lago de fuego. El infierno. No hay alternativa. Esposo a esposa o esposa al esposo. Persona que no quiso doblegarse ante el Señor, no se humilló ante Él, no recibió a Jesucristo por Salvador, lo único que le va a quedar allí es que va a ser parte del mundo. ¿No sabéis que hemos de juzgar al mundo? Yo no quisiera hacerlo, pero no tengo alternativa. 1,007 años antes de este cuadro, habremos estado ante el tribunal de Cristo. Y allí, para recibir la recompensa que nos corresponda. Y eso tampoco es evitable. Usted tiene que estar. No va a haber ninguna posibilidad de evitarlo. ¿Y por qué vamos a juzgar a los ángeles? ¿Quiénes son estos ángeles? Son los demonios. Hoy los conocemos como tales. Son seres espirituales. Y nadie duda de los demonios. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 6, cuando ustedes leen eso y cuánta gente repite de memoria y poca importancia le da al alcance de estas palabras. Y esto es lo que dice en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la lucha que tenemos hoy. Y ahí, de ahí en adelante, él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes ahora, firmes hasta el final, en contra de la fuerza demoníaca. No crean que eso es juguete. Habrá un artículo bien interesante en la próxima revista Alerta sobre lo que está ocurriendo que nadie se explica qué es. Y es una verdadera invasión demoníaca. Yo no me ocupo mucho de este tema. Hay otros que se ocupan bien o mal, pero les gusta. A mí no me gusta esto. Pero un día, el tercio de ángeles que cayeron, esto también está en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y ellos hoy son conocidos como demonios y ellos tienen su misión asignada por su amo, que es Satanás, el engañador, quien nos tiene a todos en jaque, ¿verdad? En el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón es uno de los nombres de Satanás, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y oiga el 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, que es Israel, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer acá no es la Virgen María, sino Israel, porque a través de Israel nos trajo el Mesías. Por eso se dice dio a luz. Ahora, mientras nosotros estamos aquí tranquilos y todo eso, y predicamos si queremos y si no, bueno, nos callamos. Parece todo bastante fácil. Creo que soy bueno delante de Dios. Satanás está trabajando en contra nuestra, y el trabajo de él es acusarnos. Esto lo hace día y noche. Vean en el mismo capítulo 12, versículo 10, cuando dice que esa cola, antes de eso, cuando dice que el dragón paró frente, y antes de eso, un gran dragón, versículo 3 del capítulo 12, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas, etcétera. Y luego dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas son ni más ni menos que los ángeles, pero son aquellos que se sublevaron con el jefe de ellos, que era querubín, grande protector, lo llama Ezequiel. Bien, si ustedes van de aquí al versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba cada domingo, delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el trabajo de él, pero ya vendrá su fin. Justamente en el capítulo 20 que leímos hoy, allí se llevará a cabo todo esto. E irán a parar todos aquellos que no sean salvos a un lugar de tormento eterno. Yo no voy a discutir ahora la cuestión infierno, si es literal, si no es literal. Yo no voy para allá, no me interesa. Me interesa mucho el cielo. Todo lo que hay de descripción acerca del cielo a mí me interesa. Es como quien, por ejemplo, dice, mira, tú acumulaste tanto y tanto ahorro, se está construyendo una linda vivienda para ti en tal y cual país. Yo nunca estuve en ese país. Me describen con lujo de detalles. Hoy podría yo recibir algún video para ver todo. Pero si es algo muy lindo, yo quiero ir a ver. Yo quiero ir allá. No, no, no. Todavía no. Todavía no se terminó de construir. Hay que hacer los jardines, hay que hacer todo, hay que arreglar todo para que esté todo impecable. Y una vez terminado, eso es suyo. Si esto es capaz, es posible entre los hombres, ¿qué no será cuando hablamos del arquitecto que es el Señor? En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabemos quién es el que diseñó nuestra morada eterna, es el Señor. ¿Cuánto falta para que venga a llevarnos? Yo no sé, pero Él lleva la cuenta de todo. Y un día, dependiendo de mi servicio para su causa, es el material que yo estoy mandando. Por eso allá en el capítulo 3 de 1 Corintios dice que algunos construyen con oro, plata o piedras preciosas, otros con madera, heno y hojarasca. El día cuando el Señor decida qué merecemos, cada uno de nosotros dirá qué es lo que aguantará la mirada del Señor. Permítanme darles otro texto más que les ayudará mucho. Nos ayudará, mejor dicho. No me gusta hablar siempre sin incluirme yo también en el asunto, porque uno dirá, no, usted nos habla a nosotros, ¿y usted quién es? Bueno, ¿para qué quiere que le diga quién soy? Miren. En el versículo 6 de 1 Corintios 3, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, Dios hace su parte. Usted planta y Él hace su parte, o siembra. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, según hayamos trabajado. Porque nosotros, versículo 9, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia, dice Pablo, que hizo él, de Dios, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento, o el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hablando de la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, él comenzó. Por eso él dice, cuando un edificio se construye, se comienza con el cimiento, no con el techo. Dice, yo como perito arquitecto puse los cimientos. Y ahora cada uno vea cómo edifica. Para que no nos quedemos medio con la boca abierta sin saber qué pensar. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, Él basó su enseñanza en Jesucristo. Sin Él no hay salvación, no hay nada. Y si sobre este fundamento, que es la enseñanza cristiana genuina, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y si usted quiere saber, cuando habla acerca del fuego, cómo es, qué es ese fuego, usted puede mirar en Deuteronomio 4:24, y va a encontrar allí una referencia sobre lo mismo. Deuteronomio 4:24, muy en el Antiguo Testamento, allá en el Pentateuco, el quinto libro. Vamos a leer el versículo este para que sepamos de qué está hablando. Y así no vamos a tener mucho problema para entender textos que parecen difíciles, pero no lo son. Dice así: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y en el pasaje de Pablo, aquí en 1 Corintios, dice que todo pasará por fuego. Dice en el versículo 13, dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. En otras palabras, ante el Señor no podremos, nosotros podemos, tal vez si queremos podemos discutirle y todo, habrá oportunidad. Pero la sola mirada de Él hará que nos veamos como una radiografía delante de Él. Y no tendremos escapatoria, porque diremos, bueno, yo no tengo, de ninguna manera puedo excusarme, yo no puedo justificarme. Ahora, mientras estamos viviendo aquí, tranquilos, si queremos hacemos algo. Es triste, hermanos, es tan triste ver que hay tantos hermanos que ni aun lo mínimo se puede confiarles. Yo siempre entiendo que cuando uno dice a tal hora, tal cosa, esa es la hora. Y se acabó. Un poco antes, tal vez es un poco después, pero muy poco. Pero generalmente es puntual. Cuando las cosas del Señor ocupan el primer lugar en nuestra vida, entonces nosotros somos puntuales. Pero cuando nuestro corazón está dividido y servimos al Señor del tiempo que me queda, entonces allí cualquier cosa se puede esperar menos puntualidad. Y no nos damos cuenta. Si nosotros tuviéramos una cita mediante algunas cuñas que nos ayuden con el presidente de la República, y se nos dice, oiga, tiene que estar usted allí, la cita es para las 10 de la mañana. Le aseguro que usted va a estar allí faltando unos 40 minutos para las 10, para no perder la cita, porque para usted es muy importante y la persona a la que usted va a ver es muy importante en su concepto. Es presidente, no importa quién, pero es presidente. Y usted no quiere perder la cita. Cuando tratamos la cuestión del evangelio y del discipulado y cosas de ese tipo, nosotros estamos tratando nada menos que con el Señor. Él es el creador del universo y es el salvador de los cristianos, de los salvos, de aquellos que le recibieron. Él es nuestro creador y nuestro redentor. Somos doblemente de Él. ¿Por qué tan poca importancia le damos? Ah, que yo voy a ir. No, yo ya sé de qué se va a hablar allá. Además, estoy en casa, voy a escuchar la radio y ya está. No tiene importancia la comunión de los hermanos, etc. Tan livianamente tomamos las cosas del Señor. Si el apóstol Pablo y sus compañeros de la obra misionera trabajaran como trabajamos nosotros, el Evangelio no habría llegado ni siquiera a Asia Menor. No sabríamos de Éfeso, de Galacia, de Tesalónica, de Colosas, de nada de eso. No habría ido a ningún lado. Y esto comenzó muy al comienzo, al nacer la iglesia, por decirlo así, para no redundar en la misma palabra. Cuando el Señor dijo que los cristianos, en la gran comisión, deben comenzar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, nuestros propios hermanitos, todos eran judíos, ya habían fallado. Escuche esto. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Saben qué interés tenían ellos? Eran 120. Los que le acompañaban, iban con él cuando él iba a ascender al cielo. El interés era político. ¿Ya te vas a sentar en el trono y estará reinando y le damos una patada a los romanos que se vayan y se acabó. Esa era la inquietud de ellos. Trátase de cristianos. Seguimos leyendo. Y les dijo, Jesús contesta la pregunta de ellos, si ya iba a ser restaurado Israel como nación porque estaba bajo la bota de los romanos, era parte, era una colonia del imperio de la época. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Permítanme decir algo sobre tiempo y sazones. Tiempo, todos sabemos. Sazones, pareciera que es sinónimo. No, son circunstancias. ¿Cuáles serían las circunstancias? No les interesa a ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que él les dijo. Nada de política. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué palabras, qué lindo mensaje, ¿no? Son ángeles. Entonces, de allí en adelante, estos 120 fueron, con ellos estaban. Por ejemplo, en el versículo, entre otros, versículo 15. Y aquellos días, o en aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y luego paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, y ahí continúa, y después dice, por ejemplo, en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, etc. Y continúa hablando de ellos. ¿Por qué le interesaba eso? Ellos, Pedro, dijo, hay que nombrar a alguien que ocupe el lugar de Judas porque somos 11 y no 12 y deben ser 12. Nada de eso el Señor les dijo. Ellos estaban orando allí, reunidos, 120, como dice allí, alrededor de 120. Pero el versículo anterior dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, versículo 14, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sus hermanos no aparecen nunca como cristianos mientras Jesús vivía. Pero creo yo que cuando ellos comprobaron la tumba vacía y lo vieron después resucitado, bien lo conocían, allí Jesús era el Cristo, o sea, para ellos también. Todo esto es fácil de entender, pero cuando nosotros seguimos leyendo y Pedro se lanza un tremendo sermón en el capítulo 2 y en el capítulo, y termina diciendo estas palabras que en el versículo, por ejemplo, 41 del capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A quiénes se añadieron? A los 120. 3,120 hermanos, ya eran ahora. Bueno, ellos continuaron y estaba todo muy bien, maravilloso. Seguimos leyendo y notamos que en el capítulo 4, versículo 4, son 5,000 otros se agregan. Después de seguir leyendo, nos encontramos con un comunismo espontáneo cristiano, el único comunismo que funcionó y funcionará en el milenio. Yo creo que es un flash del milenio. Mire, versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso sí que es lindo. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, es decir, como inversión, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo lo hicieron? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Trotsky y tantos otros de sus amigos que sembraron el comunismo, esto querían lograr, pero por medio de la espada, de usurpar, sacar, quitar a los ricos lo que tenían. Primero mataron los comunistas al rey, a la reina y a su familia. Los carnearon a todos, allá en Rusia. Dirían, «Нам вас не нужно», «No los necesitamos». Bueno, ¿y en qué paró todo ese hecho manejado por Satanás y la codicia de los hombres? Dejaron en la última miseria, uno de los países más ricos del mundo, incluso en petróleo, que es Rusia. Es enorme. Dicen que es tan grande de este a oeste que hay 12 diferentes horarios en un solo país. Y sin embargo, ¿de qué sirvió todo esto? Pero cuando estos humildes judíos, cristianos, voluntariamente, espontáneamente, habiendo conocido al Señor, se desprendieron de cualquier cosa que tenían. Y dice, versículo 34 del capítulo 4, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Qué le parece si eso ocurre en Paraguay? ¿Qué programa para acabar con la pobreza? Yo sé que en Brasil hace algún tiempo el presidente decía, y a los cuatro vientos, que se va a acabar la pobreza, o por lo menos va a bajar un porcentaje insignificante. Va aumentando. Porque ese no es el método. Este trabajo, nadie puede hacer mejor que una iglesia que tiene vida. Vida en Cristo. Genuina vida. ¿Qué ocurre hoy? ¿Creen ustedes que no hay cristianos, póngale comillas, que tienen abundancia de riqueza? Vayan a ver a los ecuménicos, a los carismáticos. Ellos tienen mucho. Y muchos se preguntan, ¿pero cómo? Y ellos de todos modos prosperan. Y de verdad tienen muchos vehículos muy caros, de 40, 50, 60 mil dólares. ¿Cómo pueden? Parece que Dios los bendice. Óigame, yo no le voy a decir que Dios no los bendice. Pero si Dios los bendice, si es cierto, entonces Él quiere que hagan esto. Y dice que entre ellos no había ninguna persona necesitada. Y lo ponían, y en el versículo mismo 34 sigue diciendo, vendían y traían todas sus posesiones, el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies, que quiere decir para que lo manejen, de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una propiedad, evidentemente en Chipre, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todo marchaba, no pobres. Pobreza cero entre ellos. ¿Y qué? ¿Le gustó al diablo esto? No. Un día desayunaba una pareja, se llamaban Ananías y Zafira. Alguien les dijo que un tal José tenía una propiedad y vendió y trajo todo a los pies de los apóstoles. El esposo le dice a la esposa, nosotros no podemos ser menos, pero resulta que el corazón de ellos no era el corazón de este Bernabé, que así se llamaba. Codicia. Y eso sí, el evangelio de la codicia. Y dijeron, ya, Pedro, el apóstol, es un pescador bruto como él solo. Ese trabajo de pesca es trabajo de gente sin cultura, no hace falta ninguna. Él no se va a dar cuenta. Y ella le dijo, y querido, mientras le daba el café mayo que resuelve los problemas, bueno, hay un café mayo, El otro día escuchaba una propaganda. Dice, mamá, me caso, mamá, me caso. Ay, pero él es... Y decía no sé cuántas cosas ella, él, a la mamá, a la hija. La hija dijo, me caso y punto. Y entonces, ustedes habrán escuchado eso con unos cuantos. Y entonces, dice, bueno, ¿cómo? Entonces, hay otra voz. Querida, ¿qué le puede servir? ¿Café? Y le dio el café Mayo, que resuelve todos los problemas. De acuerdo a esa propaganda. Entonces le dio de ese café. Y dime, ¿y qué tiene él? Tiene tantas de petróleo, tiene ese de una aerolínea, tiene no sé cuánto. Pero él estuvo ya antes de eso. Dijo que él acaba de salir de la cárcel. Yo lo quiero y se acabó. Bueno, esa es la propaganda que yo escuché por radio. No la tenemos nosotros. Llega Zafira. Ninguna mujer escuché que se llame Zafira. Aquí en la iglesia tenemos mucha gente, pero hermanas, si tienen una hija, llámenle Zafira, es lindo nombre. Y Ananías era el esposo. Muy claro está eso en el capítulo 5, pero no hace falta leer, ya conocemos. Llegaron a un acuerdo que traerán, y casi seguro que Pedro les preguntará, ¿eso es todo? Porque quería tener un récord de cuántos trajeron todo lo que recaudaron. Y entonces Ananías dijo, sí, hermano. Y entonces ocurre algo allí. Ahora sí hay que leer. Pedro le dice, versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Es como decir, no estás frente a un bruto pescador de Galilea. Tú estás tratando de engañar al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y después le dice, juzga esto. ¿Quién te obligó? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Nunca se le ocurrió, ni se le cruzó por la mente. Y esto que no era testigo de Jehová. Él era miembro de la iglesia de Jerusalén. Entonces, allí cae y muere. Una vez hablé con un cardiólogo sobre eso, ¿qué le habrá pasado? Dice, casi seguro un ataque al corazón. Bueno, lo que fuera, pero murió. Humanó ahí nomás. Murió. 3 horas después, Zafira, así que tenía mucho que arreglarse para 3 horas, estarse, llegar 3 horas más tarde, yo no sé cuántos pelos de las tenía que sacar de por aquí, de, ¿cómo se llaman esos lugares? Cejas, porque se sacan los pelos y luego le ponen lápiz negro. Y yo no sé, ¿qué ganan con eso? Sí, tan, funcionan al revés. Muchas damas funcionan al revés. Yo digo, si yo fuera dama, simplemente dejaría, diría, mucho mejor lo que Dios me dio que un color negro para, de todos modos se van a dar cuenta que no es auténtico. Viene ella, sin saber que su esposo ya estaba allá en Recoleta. Ya estaba sepultado el cuerpo de él. Y en eso viene ella y todavía pasó 3 horas, dice. Sucedió que entró su mujer, su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime. Yo tal vez le dijo, hermana Zafira, tengo una pregunta. Dime, ¿ustedes vendiendo por tanto la heredad? Y le dijo, sí, en tanto. Y Pedro tal vez ni sospechó que ella también va a mentir. Si se hubiera enterado, tal vez habría dicho la verdad. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y hasta el mexicano estaba ahí a la puerta, que había ayudado a llevar el cuerpo de... Y después le dice, Al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y como tiene mucha fuerza, y la sacaron, tenía una sábana, envolvieron como un niño envuelto de eso que se come. Y a ver, tú la agarras allá, yo acá. No, pero la cabeza es mucho más pesada, no importa, tú eres más fuerte. Y a Recoleta. Esto ocurrió muy pronto. Satanás ya metía la pata. ¡Ah, cómo le gustaba! ¡No funcionó! Ajá. Entonces dijo, en una reunión, una asamblea extraordinaria con los demás demonios, ¿qué hacemos? La obra sigue creciendo, todo sigue adelante. ¿Qué hacemos? Miren, miren lo que ya pasó. Y basta que leamos lo que dice después, cuando termina la historia de esta pareja, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Una persona que no era de verdad salva no quería de ninguna manera juntarse con los salvos. Temían. Decían, una pareja, joven. Simplemente cayó uno y cayó. Si yo miento y yo no estoy seguro si digo la verdad, a lo mejor me enfrento con Pedro o con alguno de ellos y caigo muerto. No, mejor no voy. No había una sola persona supuestamente cristiana por el temor que tenían a los cristianos. Porque allí estaba el Señor. Bueno, Satanás dijo, vamos a probar otra cosa, vamos a usar la unión femenil. Ellas son buenas para chismes. Perdonen, hermanas, pero es con eso no digo que la unión de varones no lo es. Yo vamos a usar a ellas. Entonces comenzaron los rumores en el capítulo 6, rumores de que había discriminación entre las mujeres griegas y las judías. Las griegas se vieron en minoría y las otras en mayoría. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? En lugar de continuar avanzando, a eso iba yo, avanzando con el Evangelio, ellos nombraron a los diáconos. Bueno, los diáconos ayudaron algo allí, dijeron a nosotros, Pedro dijo nosotros y los demás vamos a ocuparnos en la enseñanza, la evangelización, la predicación, y los diáconos, aquí nacen los diáconos estarán sirviendo en la parte material, pero nosotros nos ocuparemos de lo espiritual, por eso nos quita todo el tiempo y no podremos hacer mucho. Bien, parecía todo resuelto. Tampoco funcionó. Entonces Satanás dijo, vamos a hacer otra cosa. Metemos en la mente de Saulo para que persiga a los cristianos y le dé de palizas todo lo que pueda. ¡Pa, pa, pa! Y que arrastre. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Y vamos a hacer que los enemigos, los jerarcas eclesiásticos judíos, lo manejen. Y va a salir bien. Y le salió bien. Hasta cierto punto. Comenzaron. Y fíjense ustedes lo que dice en el versículo. Mataron a Esteban. Largo el capítulo. 60 versículos tiene el capítulo 7. Y en el versículo 8 dice, en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Cuántos sabía ya? Yo no sé, pero tenemos 120, tenemos 3.000, tenemos 5.000. Y habrá habido muchos más que nosotros no tenemos porque el libro no, la Biblia no da todo el número de cristianos que había. ¿Qué ocurrió después? Bueno, muy sencillo. Huyeron de Jerusalén, pero noten esto, y esto yo creo que le molestó tanto al diablo como ninguna otra cosa. Recién ahora se dio cuenta que el hecho de haber vendido todas las inversiones que tenían ellos, realmente les ayudó. Porque cuando ellos, a excepción de los apóstoles, que de hecho nada tenían, habían vendido todo, tampoco tenían cosa alguna, así que podían huir tranquilos, sin preocuparse que alguien se va a meter, alguno de esos sin tierra, sin techo, sin nada. Siempre hay vagos, y le dan lindo nombre, sin tierra, o en inglés le dicen homeless, los hay también en Estados Unidos. Sin hogar, viene a ser. Bueno, no había nada que invadir, porque vendieron. Vendieron y vivieron el tiempo que vivieron, no se sabe cuánto tiempo, a tal punto que no le faltó a nadie nada, porque nadie tenía demasiado para engordar demasiado, ni nadie muy poco para ser flaquito como una escalera de madera. Todos estaban bien, tenían lo que necesitaban. ¿Bien? ¿Le salió todo bien? Sí, bastante bien. Y recién allí, ¿cómo nosotros somos tercos, como burros, como mulas? ¿Y por qué dice eso? Nos está insultando. No se preocupe, yo estoy entre ustedes también. Somos bípedos. Y la mula es, ¿qué? Cuadrúpeda. Y nosotros no. Oiga bien, cuando ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Saben lo que él les dijo? No os toca a vosotros, todo eso dijo. Pero ustedes van a recibir el Espíritu Santo, y no era para lucir. Oh, nosotros estuvimos allí en el día de Pentecostés y había como lenguas de fuego que caían sobre nosotros. ¡Ay, qué emocionante era aquello y qué experiencia la que tuvimos y todo eso! No, no era para eso. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hicieron ellos esto? Muchachos, ustedes se portaron mal, pero Dios no pudo equivocarse. Y entonces, si ustedes quieren de labios de los enemigos del Evangelio un reporte del éxito que tuvo la iglesia, fíjense en el capítulo 5, pero versículo 28, 27 y 28. Cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, a los apóstoles, por supuesto, diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Quiere decir que los enemigos, que serían los últimos en reconocer el éxito del Evangelio, dicen, ¿qué están haciendo acá? ¡Váyanse de aquí! Ustedes ya llenaron casa por casa el Evangelio. Ya no había a quien evangelizar. Apenas por poco les dicen, ¿acaso no les dijo el Señor a ustedes que tienen que llenar Jerusalén, luego Samaria, Judea? Ellos lo hicieron. ¿Sí? Oh, sí, pero ¿cómo? Oiga bien. Pase al capítulo 8, pues ya vamos a ir terminando, yo creo que ya casi pasó la hora, ¿no? Versículo 4. Ya vimos que no quedó nadie en Jerusalén de los tantos miles, excepto los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el Evangelio, a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y así continúa. Ahí llegan a Samaria. O sea, Jerusalén, Judea, ya recorrieron. Llegaron hasta Samaria. Y hasta lo último de la tierra, ya dejaron para nosotros también. Ellos no tenían internet. Uno mira esto y dice, ¿qué es evangelizar? Es simplemente obedecer al Señor y llevar las buenas nuevas a cuantos encontramos. Gente todavía no salva. Hermano, usted nunca va a crecer espiritualmente, usted nunca será feliz, usted será una persona amargada, infeliz, andará como pollo mojado siempre. Ay, ¿cómo está, hermano? Bueno, más o menos, este mundo es una plaga y aquí todo, no se puede más. Cada día todo tipo de problemas y ahora me quieren cobrar tanto. Siempre se quejan. ¿Dónde está el resorte para revertir esa situación? Obedezca al Señor. Usted es desobediente. ¿Y así va a terminar con eso? Sí. ¿Me va a dejar desobediente? Quiero dejarlo como está para que usted mismo decida revertir esa situación. Nadie lo va a hacer por usted. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tener la paciencia que tienes con nosotros. Todos habremos pasado años viviendo una vida inútil. No podrías decir de nosotros, siervo fiel y útil, porque no hemos sido útiles. No quisimos ser usados por ti, pero tú puedes trabajar en nuestra vida. Quitarnos el sueño, quitarnos hasta el deseo de vivir como vivimos, para que por fin aprendamos que el Evangelio debe ser predicado. Que no nos conformemos con esos que pretenden que ya todo el continente es cristiano. Es una estafa, es un engaño, y la pobre gente bien puede creer en este engaño y pretender que es cristiana cuando no lo es. Ayúdanos, no tanto a mirar que somos pocos y no tenemos mucha capacidad para cubrir tantos millones de habitantes en este país. No somos nosotros los que vamos a hacer. Y tú no nos pides que hagamos lo que no podemos. Ir a donde no podemos ir porque tenemos nuestras ocupaciones y compromisos. Pero tú puedes ayudarnos para que veamos nuestra propia Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta donde podamos cooperar con la santa causa tuya, cooperando con Radio América o con alguna otra institución que está haciendo el trabajo. Gracias te damos. Particularmente yo te doy gracias por aquellos hermanos que generosamente han contribuido y siguen haciéndolo, y son siempre los mismos, generosos, dispuestos, siempre al llamado, si se puede decir así, y lo hacen. Lo hacen con amor porque saben que es contigo el negocio, no es conmigo, no es con la radio, no es con la iglesia. Yo soy culpable, responsable de la forma como invierta aquello que con sacrificio alguien trae para la causa tuya. Pero tú, Señor, sabrás darme la sabiduría y sabrás también orientar a todos y cada uno para que todos podamos participar en una causa tan noble, tan única, que es la única esperanza para la agonizante situación política y social, y por qué no decir espiritual, que se está viviendo. En el nombre de Jesús. Amén.